Aquí empiezan las 20 de la X. Otra vez los saludamos en este conteo que llega cada 8 días a nuestra estación, la X96.5, en una nueva edición de esas 20 canciones, las más importantes alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Europa, y lo que se convierte en nuestra base de programación. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, aquí están en este conteo, las 20 de la X. Bienvenidos a esta nueva edición para hoy, sábado 27 de agosto del año 2022. Es nuestra edición número 32 y aquí estamos listos con nuestras 20 canciones para mostrarles ese panorama musical de nuestra estación, la X96.5. Hoy tendremos 7 canciones que permanecen estables en nuestro conteo, 7 que ascienden y 6 que descienden, para que se alisten y se pongan juiciosos a escuchar las 20 canciones más importantes en el mundo. Del 20 al 1 y más o menos hasta el mediodía estaremos con ustedes, entregándoles una a una también la oportunidad de que ustedes voten por cada una de ellas a través de nuestra cuenta en Twitter, @laXCaliOficial, para que nos sigan allí y canción tras canción puedan ustedes elegir también lo que quieran que ocurra con cada una de ellas. Para arrancar, echémosle un vistazo a cómo está el top 5 de nuestro conteo, las 5 canciones más importantes hace 8 días en la edición número 31 de nuestro conteo, pues eran estas. Light Switch con Charlie Puth en la posición número 5. Harry Styles se ubicaba en la casilla número 4 con Late Night Talking. En la casilla 3, el mismo Harry Styles con As It Was. En la segunda posición de nuestro conteo, Lizzo reinaba con About Damn Time. Y hace 8 días llegaba al primer lugar Beyoncé. Se ubicaba como la canción número 1 en nuestro conteo con Break My Soul. ¿Será que logra mantenerse una semana más Beyoncé allí en el número 1? ¿Será que Lizzo logra retomar su About Damn Time? Eso lo sabremos más o menos hacia el mediodía, cuando estemos llegando al final de nuestro conteo. En un sábado espectacular, lleno de muchísimo sol, ustedes también allí del otro lado comienzan a enviar sus saludos y sus reportes a través de esta línea 318-860-9616. Por acá está Libardo, que hace un rato se reportaba con nosotros en los archivos X, Germán Echeverry también, André y Paul Cifuentes, nuestro amigo Diego también con nosotros, Diego Fernando Calderón, Alison Marmolejo, Sebastián Sá, Juan Carlos Valencia, Hugo. Y por acá llega también Oscar Potes, que dice: listo para las 20 de la X, bendiciones. Gracias por su compañía. Aquí estamos arrancando nuestro conteo en esta nueva edición, la número 32 para este sábado 27 de agosto. Arrancamos entonces con las casillas 20, 19 y número 18. Ahí vamos a escuchar a Post Malone, a Farboy, DML y a Lost Frequencies. Post Malone, que permanece estable con The Weeknd una semana más en la posición número 20 con One Right Now. También escucharemos en la posición 19 a Farboy DML unido a Ed Sheeran, ya descendiendo en nuestro conteo en la posición número 19, a punto de abandonar el conteo de las 20 de la X con Perú. Y en la casilla 18, Lost Frequencies, que pierde 2 posiciones, del lugar 16, baja hasta la casilla 18 con Where Are You Now, todo un éxito dance de esta temporada. Así arrancamos con estas 3 primeras posiciones, casillas 20, 19 y número 18 en nuestro conteo. Bienvenidos, estas son las 20 canciones más importantes en el mundo. Número 20. So

Lost Frequency es uno de los productores por estos días más apetecidos en el mundo de la música dance. Ahí está con Callum Scott, quien presta su voz para esta canción que es Where Are You Now, en la casilla número 18 esta semana en nuestro conteo. Por acá me reporto Samir García, un saludo muy especial a Mariana y a mi esposo Rigo, que los amo, muy activos con las 20 de la X. Perfecto, Samina, bienvenida. Y qué cool que estén conectados este fin de semana con nosotros, enterándose de cómo se mueven los éxitos en el mundo a través de este conteo, las 20 de la X, que llega hasta ustedes cada fin de semana. Y hablando de música dance, por aquello de Lost Frequencies, que pasaba ahí en la casilla 18 con Where Are You Now, recuerden que esta tarde tendremos nuestro conteo, que es especializado con música, solamente música dance, a las 6 en punto. La X Top Dance. Ahí tendremos 10 canciones para que ustedes también amplíen un poco su panorama con este género musical, perfecto para el fin de semana, y se enteren qué están haciendo sus DJs favoritos, qué andan haciendo los remixers, en qué van los festivales más importantes de música electrónica en el mundo, y por supuesto nuestros tres recomendados que tenemos siempre para ustedes, tres canciones nuevas que les mostramos para que ustedes decidan también si pueden o no comenzar a ser parte de nuestro conteo. La cita es hoy a las 6 de la tarde en la X Top Dance. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Avanzamos con tres posiciones más y vienen las casillas número 17, número 16 y número 15. A continuación vamos a escuchar a Justin Bieber, a Lil Nas X y a Doja Cat. Justin, que permanece estable esta semana en la posición 17, 23 semanas en total en nuestro conteo con esto que se llama Ghost. Viene en la casilla número 17. Lil Nas X, por su parte, en la posición 16 con That's What I Want. Gana dos casillas, tiene un repunte de dos posiciones. Del lugar 18 sube a la casilla 16 esta semana, completando su semana número 15 con nosotros. Y otra que permanece estable una semana más es Doja Cat con Woman, en la posición número 15, también con igual número de semanas en total, haciendo parte de nuestro conteo. Justin Bieber, Lil Nas X y Doja Cat vienen a continuación en las casillas número 17, número 16 y número 15. Número 17.

us against each other when we succeed. And for no reasons, they wanna see us end up like we Regina or Mean Girl. Princess or queen, tomboy or king, you've heard a lot, you've never seen. Mother Earth, Mother Mary, rise to the top. Divine feminine, I'm feminine. Woman, let me be a woman. Woman con Doja Cat en la posición número 15 esta semana, 10:24 minutos. Doja Cat, que hace parte además del más reciente soundtrack de una cinta que por ahí todavía está en las salas de cine y que ha logrado llamar muchísimo la atención por la historia, por el personaje central, por el actor que le da vida a el protagonista de esta historia, que es nadie más y nadie menos que Elvis. Así se llama la película. Y hace parte Doja Cat de la más reciente banda sonora de esta cinta dirigida por Baz Luhrmann, Elvis, que se estrenó el pasado 6 de mayo y que ha tenido un excelente rendimiento en cuanto a taquilla. Y bueno, su soundtrack también se ha movido bastante bien. Esta canción que quiero que escuchen a continuación, pues hace parte del soundtrack original de la cinta y es interpretada por Doja Cat. Y esta semana es uno de los Gains in Performance de Billboard, llegando a la posición número 25 y con unas muy buenas expectativas de poder avanzar muchísimo más. Esto es música nueva en la X96.5, se llama Vegas. Se llama Vegas, lo hace Doja Cat. Y como les cuento, pues esta canción es la que hace parte del soundtrack de la cinta Elvis, con muy buenas críticas, con un muy buen videoclip además, y con una muy buena expectativa a partir de esta semana de seguir ascendiendo posiciones en Billboard. Es parte de nuestra música nueva. Me cuentan qué tal a través del 318-860-9616, si les gusta, y que pues, si tienen por ahí ustedes también expectativas de que pueda ingresar a nuestro conteo, nos lo hacen saber. Son las 10 de la mañana, 29 minutos en la X96.5. Ustedes escuchan el conteo con los éxitos más importantes alrededor del mundo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. 20 canciones, 20 super éxitos que continúan a esta hora con tres posiciones más, que nos van a ir llevando poco a poco a conocer el número uno esta semana. Vamos a avanzar entonces con otras tres posiciones. Las casillas número 14, número 13 y número 12 vienen a continuación. Vamos a escuchar a Beginner G, posición 14, perdiendo una casilla, baja del lugar número 13. Y cumple su semana número 15 con nosotros, Lato, con Beginner G, casilla 14. Imagine Dragons, que anunciaron ya su fecha para Colombia. Están con Enemy, un ex número uno de nuestro conteo, ganando una posición. Tienen un pequeño repunte esta semana. Suben de la casilla número 14 a la posición 13, donde se encuentran actualmente. Ahí estarán con su semana número 24 en nuestro conteo. Y es la segunda canción pues más antigua del conteo. Ahora vendrá la primera de ellas. Enemy con Imagine Dragons en la posición 13. Y también Dove Cameron llegará estable en esta casilla, la número 12, en su semana número 10 en nuestro conteo con Boyfriend. Casillas número 14, número 13 y número 12 en nuestro conteo, las 20 de la X. Número 14.

such a gentleman. Plus, you know my clothes will fit. Be a better boyfriend than him. I could tell the shit that he never did. Up all night, I won't quit thinking I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Número 11. Hey, antes de ir con el número 11, hablemos un poquito de ella, de Dove Cameron. I can't believe we're finally alone. I can't believe I almost went home. Es una de las artistas más jóvenes y más destacadas en estos momentos del mundo de la música. Es no solo cantante, sino también actriz. De hecho, la conocimos primero por su faceta en la actuación. Y se ha vuelto, digamos, tema de conversación recientemente en redes, luego que compartiera algunas imágenes donde lucía su rostro muy al natural, un poco siguiendo la onda que hace ya algunos años pues puso sobre la mesa Alicia Keys, quien decidió de un momento a otro también prescindir del maquillaje y salir a la luz pública siempre con su cara hermosísima, lavada y tal cual al natural, sin una gota de maquillaje. Así también desde su cuenta de Instagram, esta actriz y cantante dio a conocer su regreso a casa luego de una larga temporada de promoción de esta canción, justamente Boyfriend, y publicó una imagen donde pues su piel se robó definitivamente el show. Pues la falta de maquillaje, la falta de filtros, por el contrario, lograron resaltar muchísimo más la belleza de esta mujer. Solamente puso en casa, así escribió en el pie de foto Dove Cameron, acompañando un carrusel de fotos que rápidamente recaudó una cantidad increíble de likes y de comentarios, donde pues prácticamente todos eran piropos alabando la belleza de su rostro. Eres tan hermosa, eres increíble, estás sin maquillaje, cada vez nos enamoras más, te amo, siempre bella, Dove. Sin embargo, pues no es la primera vez que sorprende a sus fans con el rostro al descubierto. Ya es una tendencia que se ha apropiado de ella hace algún tiempo y se deja ver muy constantemente así, con su cara limpia, sin maquillaje, y esto logra pues causar una reacción inminente dentro de sus fans. Dove Cameron, que hace parte también de nuestro conteo y está en la posición número 12 con esto que se llama Boyfriend. ¿Les gusta? Bueno, pueden votar por esta canción ingresando a través de nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ahí van a encontrar ustedes la mejor forma de votar por sus canciones favoritas. Ahí está la encuesta con cada una de las canciones para que ustedes elijan lo que quiera que ocurra con cada una de ellas. La X Cali Oficial. Ahí justamente pueden seguirnos en Twitter y pueden votar por sus favoritas. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Saludamos oyentes que se reportan con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Por acá está Javier, que dice: feliz sábado escuchando las mejores, las 20 de la X. Desde muy temprano la ando escuchando la X. Un abrazo y buen resto de día, Julio César y chicos de la X. Gracias, Javier, el abrazo para ti. También, bueno, este es Javier Arturo, y hay otro que es Javier Carvajal, que también dice: Julito, gracias por tenernos en cuenta. Es muy grato conocer personas tan especiales. Feliz sábado para ti también. Hugo dice: ya conectado con mi conteo favorito, quiero que hoy Lizzo sea número uno. Mañana no me perderé verla cantando en los MTV Video Music Awards. Vegas, oh my God, me gusta mucho. Bueno, Vegas fue la canción que les pusimos hace un ratito, que es lo más reciente de Doja Cat, canción que por ahí pues tiene un muy buen ascenso esta semana en Billboard y que es parte del soundtrack de la cinta Elvis. Marlene también está por acá deseándonos los buenos días, dice que anda conectada con las 20, excelentes sábados. César, gracias, un besito para ti, Marlene, gracias por estar en sintonía con nosotros. Aquí siguen ustedes también registrando a través de nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial, los votos por sus canciones favoritas. Por acá está @davidhes21, que es David Dorronsoro, dice: Julio, excelente y bendecido día, siempre conectado con los archivos y con las 20 de la X. Saludos. Pues mil gracias por tenernos en sintonía en este fin de semana y permitirnos también hoy sábado ser su compañía con más música, que por supuesto viene a continuación con las tres siguientes posiciones, las casillas número 11, número 10 y número 9 que vienen a continuación. Esta canción que viene en la posición número 11 es la más antigua de nuestro conteo. Tiene 31 semanas en total haciendo parte de las 20 de la X. Es un ex número 1 y es todo un hit, como su título. Hit Waves se llama. Y aquí está en la casilla 11 los chicos de Glass Animals. 31 semanas con nosotros en nuestro conteo. En la semana anterior estaban en la posición número 10. Pierden una casilla y se van a la casilla 11 esta semana. Becky Hill con David Guetta también pierden una posición del lugar número 9. Descienden a la posición número 10 esta semana con Remember. Y Calvin Harris y Dua Lipa también vendrán en este trío de artistas que vienen a continuación con Poison. En la posición número 9 viene de la casilla número 11 y ha ganado dos posiciones justamente esta semana, que completa su semana número 3 con nosotros. Hit Waves con Glass Animals, Remember con Becky Hill y David Guetta, y Potion con Calvin Harris y Dua Lipa. Casillas número 11, número 10 y número 9 vienen a continuación. Número 11. Every now and then you remind me. It's only when I'm lying in bed. número 9. La X 96.5. Son las 10:55 en la X 96.5. Cali es una ciudad cargada de música, de cultura, de creatividad y de lugares increíbles. Haz que cada acción que realices en ella cuente. Todos somos el lugar en el que vivimos. Cali, escucha la X 96.5 FM. Más música. Soy Lu Varela y hoy no te pierdas Residente X a las 8 de la noche. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Estamos en nuestro conteo, las 20 de la X, con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo en este fin de semana, cumpliendo la cita que tenemos siempre con ustedes los sábados desde las 10 de la mañana. Buenos días desde Tintalito, localidad Kennedy, en Bogotá. Nos andan enviando este súper saludo. Jefferson, un abrazo para ti. Gracias por tenernos en sintonía a esta hora. Me gustaría tener dos candidatas para que puedan entrar a ser parte de las 20 de la X, y nos envía pues este par de sugerencias. Super Freaky Girl de Nicki Minaj y Round de Becky Hill y Galantis. Qué buen par de canciones. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro amigo Jefferson, que nos escribe desde la ciudad de Bogotá, conectado con nosotros a esta hora en las 20 de la X. Vamos a tenerlas por ahí súper muy en cuenta. Gracias por tu aporte. Claro que sí. Entramos a esta segunda hora de programación y vamos con tres canciones más, poco a poco acercándonos al número uno esta semana en nuestro conteo. Vamos a tener a Charlie Puth, a Harry Styles y a Jack Harlow en estas tres canciones que vienen a continuación. Perdiendo tres casillas, Charlie Puth. Esta semana es el artista que más casillas desciende. Pierde tres posiciones, baja del lugar número 5 para ubicarse en la casilla número 8 con Light Switch. Sale del top 5 esta semana Charlie Puth. Posición número 7 para Harry Styles, que gana una posición con Music for a Sushi Restaurant, pasando del lugar número 8 a la casilla número 7 esta semana. Y Jack Harlow cierra este grupo de tres artistas con First Class, que tiene un pequeño repunte también esta semana. Del lugar número 7 pasa a la casilla 6, subiendo una posición esta semana en nuestro conteo. Casillas 8, número 7 y número 6 suenan a continuación. Están escuchando la X96.5 desde Cali para el mundo. Ya saben que se pueden conectar donde quiera que estén en nuestra página web, laxcali.com. Número 8. Come on, come on, come on, come on and show me how you do.

slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides, except for the lack of time I get around my family, making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a. Jack Harlow con First Class en la posición número 6 esta semana en nuestro conteo. 11 de la mañana, 7 minutos. Esta es la X96.5 y ustedes votando por sus canciones favoritas a través de nuestra línea directa en Twitter. También pueden poner sus votos ahí en WhatsApp en el 318-860-9616, pero también ingresando a nuestro nuevo Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí tienen ustedes cada una de las canciones para que vayan registrando sus votos por sus favoritas. Si quieren que ascienda, si quieren que descienda el título, pues allí lo marcan en la encuesta que tiene cada una de las canciones, que permanecerá hasta el lunes, más o menos a esta hora, cuando se cierren las votaciones por sus éxitos favoritos en nuestra estación. Escuchábamos a Jack Harlow, pero antes estaba Harry Styles con su Music for a Sushi Restaurant en la posición número 7 y sigue siendo noticia siempre Harry Styles. Ahora lo que más reciente conocemos es quién será una de, las protagonistas de una historia que viene en camino. Resulta que ya sabemos quién será la actriz principal de The Idea of You. Ese es el nombre de una adaptación a la televisión de una novela que se llama exactamente igual, que fue inspirada por el ex miembro de One Direction, Harry Styles. La editorial Saint Martins en 2017 pues editó por primera vez este libro. Todavía no tiene traducción al español. Es el primer libro de una actriz y escritora que se llama Robin Lee, que cuenta la historia de Solène, que es una galerista muy sofisticada, una galerista de arte de 40 años, que se enamora de Hayes Campbell, un cantante británico 20 años menor que ella, cuya belleza muy andrógina, por cierto, pues recuerda prácticamente la cara de uno de los ángeles de Botticelli. Y esa es como la sinopsis de esta obra escrita que ahora va a ser llevada a la televisión a través de Amazon Prime Video. No tiene fecha de estreno todavía, pero The Idea of You, como se llama, empezará a rodarse en octubre. Michelle Showalter, que es director de Los Ojos de Tammy Faye, pues estará allí en este proyecto. Estará producida, como les digo, por Amazon Prime Video. Por ahí también será emitida. Y Anne Hathaway es la actriz que estará interpretando el papel principal. Se dice que también ella es una de las productoras de esta película y que no será la única con un cometido doble, porque la autora de la novela, Robin Lee, se ha reservado un pequeño papel también como actriz. Bueno, todavía no sabemos quién va a ser el actor que dé vida al protagonista Hayes Campbell, como se llama el personaje, que como les digo, pues su historia está inspirada por el propio Harry Styles, y pronto, quizás esta misma semana, se defina quién será el actor que estará junto a Anne Hathaway protagonizando esta adaptación de la novela sobre Harry Styles. Da mucho de qué hablar este hombre y posiblemente siga haciéndolo mientras vienen pues más estrenos suyos del séptimo arte y por supuesto mucho más talento por el lado de la música. Es nuestra casilla número 7 esta semana, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, y bueno, por ahí viene en camino con dos canciones más. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Vamos con las casillas 5, 4 y 3, porque entramos ya al top 5 de nuestro conteo y ahí de nuevo tendremos a Harry Styles. Bueno, primero The Weeknd lo vamos a escuchar en la posición número 5 con Sacrifice. Esta canción cumple su semana número 6 con nosotros. viene de la posición número 6 y asciende una casilla y reingresa porque ya había estado aquí en el top 5 de nuestro conteo. Casilla 5, Sacrifice con The Weeknd. Harry Styles de nuevo estable en esta posición, la número 4, con otra canción de su exitosísimo Harry's House. Se llama Late Night Talking, es la posición número 4 esta semana, su semana número 6 en nuestro conteo. Y cerramos este trío de canciones con Lizzo, que estará mañana, como lo recordaba nuestro amigo Hugo hace un rato a través de nuestro WhatsApp, pues mañana estará presentándose en los MTV, los VMAs, que tendrán lugar mañana desde New Jersey y que reúne una muy buena cantidad de estrellas del mundo de la música, con una cantidad increíble de categorías, seleccionando lo mejor de esta temporada. Lizzo estará presentándose allí en medio de los shows de esta noche increíble. Y aquí está con About Them Time, que logró estar por una semanita como número uno en nuestro conteo. Y hoy es la posición número 3, desciende una casilla más del lugar número 2 donde estaba hace 8 días, baja a la posición número 3. 5, 4 y 3, casilla número 5 para The Weeknd con Sacrifice, número 4 para Harry Styles con Late Night Talking y número 3 para Lizzo con About Them Time. Número 5. Don't ever sleep. So this life's always with me. The ice inside my veins will never be love. Love. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, told you that I'll never leave. I'd always sacrifice your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't only be done. The toughest parts can feel like it's the end, 'cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and like we are friends, but don't be catching feelings. Don't be out here catching feelings, 'cause I sacrifice your love for more of the night. Cuatro. Yeah. Turn up the music, turn down the lights. I got a feeling I'm gonna be alright. Oh, About Them Time con Lizzo en la X96.5. Llegamos ya a las 11 de la mañana, 21 minutos en nuestro conteo. La XCali.com es el lugar donde ustedes pueden justamente visitar y revisar este conteo en su edición anterior, y en un ratito estará la edición más actualizada de esta edición actual, la número 32 que tenemos justamente para hoy, que es sábado 27 de agosto del año 2022. Vamos poco a poco acercándonos al número 1. Desde Popayán nos llega el saludo de nuestro amigo Francisco. Bendiciones, familia X, super las 20, un abrazo grande a la mona caleña del planeta, más bella del planeta. Listo, yo le daré tu saludo a nuestra querida María. Francisco Castillo, un abrazo para ti, gracias por estar en sintonía con nosotros. Espero que Hold Me Closer de Britney Spears y Elton John estén pronto en el conteo, nos dice Hugo también a través de nuestro WhatsApp. Bueno, eso nos ayuda también a decidirlo ustedes a través de sus votaciones y peticiones musicales. Recuerden que pueden votar por sus canciones favoritas ingresando a nuestra cuenta en Twitter, @laxcaleoficial. Vamos a escuchar la canción número 2 y al regreso haremos el resumen de las posiciones anteriores que hemos tenido hoy en nuestro conteo y pasaremos inmediatamente a conocer la número 1 de hoy. Esta es la segunda canción más importante en las 20 de la X. Número 2. Otra de las canciones de Harry Styles exitosas de su álbum Harry's House, un ex número uno de Hot 100 de Billboard del Reino Unido y por supuesto también de nuestro conteo. Las 20 de la X estuvo por 5 semanas consecutivas siendo uno de nuestros número uno. Ahora está en la casilla número 2 esta semana, aunque estaba en la posición 3 y tiene un pequeño repunte. Sube a la casilla 2 Harry Styles con As It Was. Las 11 de la mañana, 26 minutos, momento de hacer un resumen de las posiciones anteriores antes de dar paso al número 1 en esta nueva edición de nuestro conteo. Así se mueve la música en la X96.5, casilla número 20. Post Malone con The Weeknd juntos en One Right Now, casilla 20. Posición 19 para Farboy DML con Ed Sheeran en Perú. Lost the Frequencies y Callum Scott llegan juntos con Where Are You Now, casilla 18. Where are you now? Ghost con Justin Bieber, posición 17. That's What I Want, Lil Nas X, casilla 16. Doja Cat con Woman, posición 15. Lato con Big Energy, casilla 14, junto a Mariah Carey y DJ Khaled. Imagine Dragons en casilla 13 con Eminem. La bellísima Dove Cameron, posición 12 con Boyfriend. Class Animals, otro ex número uno de nuestro conteo en la casilla número 11 esta semana. Ellos son británicos y ahí están con Heat Waves. Becky Hill con David Guetta, Remember, casilla 10. En la posición número 9, Calvin Harris, de su nueva producción discográfica al lado de Dua Lipa, Potion. Light Switch con Charlie Puth, casilla 8. Music for a Sushi Restaurant con Harry Styles en la posición 7. First Class con Jack Harlow en la casilla 6. Sacrifice con The Weeknd, subiendo una posición en la casilla número 5, reingresando al top 5. Ahí están en la posición número 5 esta semana. Sacrifice con The Weeknd. Late Night Talking, Harry Styles, otra de sus canciones exitosas en la posición 4 esta semana, proveniente del álbum Harry's House. Lizzo, quien mañana estará en los escenarios de los VMAs interpretando su más reciente éxito. Aquí está con About Damn Time en la posición número 3. y de nuevo Harry Styles. Tiene tres canciones en total en nuestro conteo. As It Was, posición número 2 esta semana en la edición 32 de nuestro conteo. Hacemos un pequeño resumen de lo que ha sido lo mejor esta semana con Tefa Ortiz, que nos acompaña también en las 20 de la X. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Así es, Julito y oyentes, pues ese momento de conocer qué sucede en cuanto al mundo musical o qué sucedió en cuanto al mundo musical esta semana. Pues les quiero contar que Elton John y Britney Spears lanzaron su más reciente colaboración llamada Hold Me Closer, una canción muy dance, una canción muy cool que los invitamos a escuchar a través de www.laxcali.com. También Hello de Adele pues logró esta semana un récord en YouTube. Conózcanlo a través de nuestra página web. Arctic Monkeys dio detalles de lo que va a ser su nuevo álbum. También en medio de un concierto pues dieron a conocer una de las canciones que va a pertenecer a ese álbum llamado The Car, y los detalles de la ceremonia de los MTV Video Music Awards 2022. Todo esto y mucho más en www.laxcali.com. Gracias, Tefa, por este resumen con lo que ha ocurrido esta semana en cuanto a las noticias más recientes del mundo de la música. Si quieren ampliar todas estas noticias y conocer otras, pues ahí les estamos extendiendo la invitación para que mantengan en contacto con nuestro website, laxcali.com. Ahí van a encontrar todo lo concerniente a sus estrellas favoritas, a sus artistas favoritos, la revisión de nuestros conteos, las 20 de la X Top Dance, que estará llegando más tarde a eso de las 6 de la tarde a nuestra estación, la X90. 6.5, y bueno, nuestro sonido en streaming para que se conecten donde quiera que anden con la música de la X 96.5. Los dejamos con la canción más importante esta semana. Este es el número 1 en nuestro conteo. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Pues aquí está una semana más en nuestro conteo de las 20 de la X, porque ustedes así lo han elegido y así lo han votado también a través de nuestras encuestas en Twitter, arroba la X Cali Oficial. Beyoncé está cumpliendo su primera semana como número 1 en nuestro conteo con Break My Soul. Número 1. You won't see it that way.